vamos a desnudar una de las mayores farsas del imperio, el caso de Marco Rubio, a quien desde ahora podemos llamar con toda propiedad el narco Rubio. Rubio se erige como el gran arquitecto de la agresión estadounidense y promueve bloqueos contra la soberanía latinoamericana excusándose en la guerra contra las drogas. Pero detrás de esa falsa superioridad moral, esconde un entorno familiar profundamente enredado en los cárteles de Miami durante los años 80. En aquella época, su cuñado, Orlando Fifilia, fue una figura clave de una red que movió 75 millones de dólares en droga antes de caer en la Operación Cobra en 1987. Resulta que un joven Marco Rubio vivió en la misma casa que funcionaba como centro logístico de la banda. Incluso, el futuro senador trabajó en el negocio de animales exóticos de la familia, el cual servía directamente como tapadera para las operaciones de narcotráfico del cártel. Pero él no se enteraba de nada. Por si esto fuera poco, el verdadero escándalo imperialista llega con el uso de las instituciones para borrar el pasado. En 2002, ya con poder en Florida, Rubio usó su cargo oficial para recomendar sin reservas a su cuñado, recién salido de prisión tras 12 años de condena, para obtener una codiciada licencia inmobiliaria. Además, durante la última década, los comités de campaña del político han entregado más de 100.000 dólares a los hijos de Sicilia en supuestos contratos de trabajo. Imaginemos si un líder soberano de nuestra patria grande hubiera vivido en un depósito de cocaína y usado su cargo político para favorecer a un narco convicto. Los medios occidentales gritarían inmediatamente narcoestado y exigirían brutales intervenciones militares contra el pueblo. Sin embargo, la élite de Washington blinda a Rubio bajo el pretexto de que él no fue procesado judicialmente, revelando una hipocresía mediática absoluta. Mientras el imperio criminaliza a líderes antiimperialistas que jamás han tenido un vínculo con el narcotráfico, sus propios dirigentes prosperan en la sombra del crimen. El caso del narco Rubio demuestra que la supuesta amoralidad de Estados Unidos es solo una herramienta de sometimiento contra los pueblos libres. Semana intensa para el movimiento obrero en distintos puntos del Estado, con movilizaciones que han tenido impacto político real y que demuestran que cuando hay organización se puede frenar a las grandes corporaciones. En Galicia, la presión social y sindical ha logrado un hito importante, el freno al proyecto de macrocelulosa promovido por Altri en Palas de Rey. Tras meses de movilizaciones, manifestaciones multitudinarias en Santiago de Compostela y una amplia alianza entre movimientos ecologistas, organizaciones agrarias y sectores sindicales, el proyecto industrial ha quedado paralizado. El conflicto no era solo ambiental, estaba en juego el modelo productivo, el uso de fondos públicos y el futuro del empleo en el rural gallego. Pero la conflictividad no se ha limitado al noroeste. En Andalucía continúan las denuncias por precariedad estructural en el campo almeriense. Trabajadores agrícolas organizados junto con sindicatos alternativos y colectivos de jornaleros han vuelto a señalar incumplimientos del convenio en explotaciones intensivas vinculadas a grandes cadenas de distribución. Jornadas extenuantes, salarios ajustados al límite legal y dificultades para la inspección laboral siguen siendo la norma en un sector que genera millones de exportaciones. En Cádiz, el entorno industrial ligado a Navantia vuelve a estar bajo vigilancia sindical. Las plantillas y auxiliares reclaman garantías de carga de trabajo estable y condiciones dignas frente a la fragmentación productiva. La memoria del conflicto del metal sigue presente y los comités advierten que no aceptarán retrocesos. En el sector logístico, trabajadores de centros vinculados a Amazon mantienen tensión en distintos puntos del Estado ante la negociación de condiciones internas y ritmos de trabajo. Aunque no ha habido huelga estatal esta semana, sí se han celebrado asambleas y concentraciones en varios centros para preparar el calendario de movilizaciones. Mientras tanto, en Madrid, sindicatos de clase han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia la reducción efectiva de jornada sin pérdida salarial, en un contexto donde la productividad crece pero los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Lo que conecta todos estos conflictos es una misma línea de fondo: disputa por el modelo productivo, por el reparto de la riqueza y por el control democrático de sectores estratégicos. Desde el rural gallego hasta los astilleros andaluces, pasando por la logística y el campo intensivo, el debate no es sectorial, es estructural. La paralización del proyecto de Altri demuestra que la movilización sostenida puede frenar inversiones que priorizan beneficio privado sobre territorio y empleo digno. Las luchas en el campo andaluz evidencian que sin organización no hay cumplimiento real de derechos laborales y la tensión en la industria naval y la logística confirma que la transición económica no puede hacerse a costa de las plantillas. Semana sin huelga general, pero con acumulación de fuerzas. Desde la sección Movimiento Obrero del Común seguimos atentos a cada conflicto donde se dispute algo más que un convenio, donde se dispute el futuro del trabajo. Hasta la próxima edición. Hola a todos los que seguís los boletines sonoros del diario El Común.es. En boletines anteriores hablamos del caso escandaloso de la amenaza de desahucio de 11 familias del barrio de Palmete, un barrio obrero sevillano, en el que un bloque entero de viviendas construido como protección oficial se compró mediante una argucia legal a un precio irrisorio por el Banco Santander. La asamblea organizada a partir de ese caso por distintos colectivos ha logrado, a través también de una nutrida manifestación celebrada el pasado 14 de febrero en las calles de Sevilla, que el ayuntamiento sevillano haya entrado en razón y haya adquirido el inmueble, comprándolo otra vez al Banco Santander para incorporarlo al conjunto de viviendas de la empresa pública sevillana Envicesa. Es sin duda una victoria enorme de la movilización de esta asamblea, en la que, por cierto, el diario El Común ha participado y que ha logrado que las familias que iban a ser desahuciadas permanezcan en sus viviendas con un alquiler asequible. Sin embargo, este caso es llamativo porque demuestra varias contradicciones. Primera, el ayuntamiento sevillano, compuesto por los siempre habituales miembros de PP y del PSOE, y también tiene concejales de Podemos y de Izquierda Unida, ahora Sumar o como se llamen, y de Adelante Andalucía, estos solo han actuado una vez que la presión social los ha empujado a actuar. La gran manifestación celebrada el 14 de febrero les empujó. Entonces sí, todos estos representantes de los partidos sistémicos se movilizaron y empujaron a que el ayuntamiento comprara con dinero público el bloque de viviendas. Otra cuestión contradictoria aquí es que, aunque sea una victoria para las familias y para los organizadores, lógicamente, no puede considerarse una solución definitiva. Los partidos sistémicos lo que hacen, como siempre, es socializar las pérdidas. Toman dinero público para cubrir el gasto del banco especulador Santander, que había adquirido el inmueble público, un inmueble protegido. El dinero de todos actúa así como un amortiguador del sistema, como apaciguador del conflicto. Además, sabemos que ese dinero público se nos vende siempre con la ficción de ser un bien escaso. Es un bien escaso cuando se refiere a la vivienda, a las pensiones, a la sanidad. Pero sí lo hay, todo el que haga falta para rescatar con miles de millones a esos mismos bancos especuladores. Y sí lo hay para pagar con partidas multimillonarias armamento militar para situarnos en guerras que nadie ha buscado. No se ataca tampoco la raíz del problema. El bloque de viviendas de VPO acabó en un banco porque el sistema lo permite. Es por tanto un sistema protegido por esos partidos, a su vez sistémicos, en los que la mercantilización de la vivienda es una cuestión habitual. Se considera una mercancía en lugar de un derecho. Por tanto, si estas personas de estos partidos sistémicos, que se autoperciben como izquierda, quisieran de verdad ayudar a las familias trabajadoras en el problema de la vivienda, tendrían que exigir la expropiación sin compensación a los especuladores, no el uso del dinero público. Tendrían que pedir el alquiler asequible a perpetuidad, que las viviendas que fueron construidas como protegidas no puedan ser puestas de nuevo a la venta en el mercado especulador. Aparte de eso, tendrían que exigir la derogación de las leyes que ellos mismos han creado en esta legislatura y en la anterior, que son leyes que nos vendieron como paradigma de la vivienda y no son más que un simple pacto de no agresión con el rentismo. Deberían exigir que el parque público de viviendas sea masivo, exigir que haya una oferta asequible siempre disponible para quien pueda necesitarlo, que se movilice la vivienda vacía también y que se eliminen las ventajas fiscales, esas que ofrecen con sus leyes a los especuladores como única solución, a las SOCIMIS y a los fondos de inversión. Finalmente, recordar también que esta semana se producirá el encuentro de las escuelas marxistas-leninistas en favor de Cuba, de la que iremos informando, y de otras actividades que entidades y asociaciones que tienen empatía con la causa cubana están realizando para apoyarles en esta intensificación bárbara que estamos viviendo del imperialismo salvaje y criminal. Hasta la victoria siempre, compañeros. Liberado y prometeico. Singular finito, apéndice de las voluntades de mí mismo. Anhelo alevoso de las pesadumbres, bomba atómica de las disculpas. En este singular de mí en el que me impele hacia otras latitudes, cabalgar en rocín alado, reír entre morteros y balas, sacarle la última gota de sangre al enemigo, cambiar de actitud. Aprender de mi soberbia, reprimir el ensalmo en el que nos meten desde antes de nacer, edificar mi culpa y mi salvación si fuera menester. Singular infinito, es mi dedicación absoluta, alma que piensa en su candor original, Mefistófeles atado y preso, y todos aquellos que vendieron sus almas están prestos a que le sean devueltas, matar a la muerte de un suspiro, celebrar el augurio y la consecución de tus metas, derribar la estatua que aún no me han erigido, quemar la biblioteca del odio, mirar por debajo de todos los hombros hasta hacerme tan pequeño como yo mismo, caminar descalzo sobre los cristales ensangrentados y devolver hasta la última gota de esta sangre derramada a sus legítimos dueños, suicidas del aire sin el aire. No más muerte. No más sangre, no más obediencia ciega, no más sudor ajeno. Vamos a liberarnos. Prometeo de todas las palabras, sintaxis eterna de lo poco claro. Alas han de tener todos los dedos, más alas aún han de sostener todos los cerebros. Libre de la noche libre, libre de la voluptuosidad de lo efímero, libre de lo grotesco, libre de lo frívolo, libre y mil veces libre, liberado y prometeico.